Hola, bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Vamos con la receta de hoy, que es pasta de lentejas con verduras, almendras tostadas y ricota o requesón. Es un plato muy fácil de preparar, muy rápido, ya que mientras se cuece la pasta se puede preparar todo lo demás y en un momento tendremos la comida lista. La pasta de lentejas es un tipo de pasta que cada vez se puede encontrar en más supermercados. Y lo interesante es que si miráis los ingredientes que aparecen en el envase, veréis que pone 100% de harina de lentejas. Eso no quiere decir que sea lo mismo que comerse un plato de lentejas de toda la vida. Probablemente al procesarlas para hacer esta pasta se pierdan algunos de los componentes y esto hace que el alimento tenga menos fibra. Pero a nosotras nos gustan mucho y nos parecen una opción muy buena para variar nuestros platos de pasta, ya que si lo comparamos con la pasta típica de trigo, tiene mucha más cantidad de proteínas, porque estamos hablando de legumbre en lugar de un cereal. Y bueno, sí que huelen y saben un poco a lentejas, pero como se supone que no nos las comeremos tal cual y solas, en cuanto le ponemos una salsa de tomate casera o unas verduras salteadas con especias como haremos hoy, el sabor a lentejas casi no se nota. Y a nosotras cuando hacemos este tipo de pasta lo que nos gusta es que queden bien cocidas, es decir, con una textura suave más que no al dente. Y bueno, hemos visto que algunos preguntáis o buscáis recetas con este tipo de pasta, y es normal porque es un tipo de producto relativamente nuevo y que ahora aparece cada vez más, pero no tenemos por qué tratarla como una pasta diferente. Es decir, todas las recetas que se os ocurran con la pasta de trigo o la que habéis consumido siempre, las podéis hacer utilizando este tipo de pasta. Igual que de la misma manera, la receta que os enseñaremos hoy la podéis hacer con el tipo de pasta que tengáis en casa. Da igual si son hélices de lenteja roja como haremos nosotras, espaguetis con harina de garbanzos, macarrones de trigo sarraceno o pasta de trigo integral. Da igual. Al final todos sabemos cocer pasta y lo que nos suele pasar es que necesitamos ideas para tomarla de forma variada. Así que allá vamos con nuestra propuesta de hoy. Para esta receta de pasta de lentejas con verduras, para dos personas necesitaremos 120 gramos de pasta de lentejas, el peso sin cocer, un pimiento rojo, una cebolla, un manojo de espárragos verdes, dos cucharadas de queso ricota o requesón, un puñado de almendras crudas, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que haremos será cocer la pasta y dejarla escurrir. Tostaremos las almendras en una sartén y cuando empiecen a estar tostaditas las retiraremos y las reservaremos porque las añadiremos al final. Luego cortaremos el pimiento en trozos muy pequeños y la cebolla mejor en tiras finitas. Quitaremos la parte dura de los espárragos, es decir, la parte de abajo, y los cortaremos en trocitos. Y a nosotras nos gusta dejar la parte de arriba de los espárragos, nos gusta que quede entera. Después, en una sartén con un poco de aceite, ponemos todas las verduras y las cocinamos hasta que estén tiernas y doraditas. Añadiremos el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal y la pimienta. Añadiremos la pasta a la sartén y mezclaremos todo para que esté bien integrado con las verduras. Serviremos en un plato con las almendras tostadas por encima y el queso ricota o el requesón. El requesón o ricota lo podéis cambiar por otro tipo de queso que os guste. Nosotras lo hemos usado porque hace unos días habíamos estado preparando un postre que, por cierto, espero poder enseñaros muy pronto. Es saludable y rapidísimo de preparar y os va a encantar. Y llevaba requesón, por eso lo teníamos en la nevera y se lo añadimos a esta receta. Pero como os digo, podéis usar el tipo de queso que os guste. Recomendamos para esta receta pues el queso de cabra, el queso feta o algún queso azul. Esto va según vuestros gustos. Luego, si queréis convertirla en una receta totalmente vegana, pues tenéis dos opciones. La más fácil es no utilizar el queso y ya está. Y el plato ya queda suficientemente bueno tal cual. De hecho, nosotras pusimos muy poquito. Y la otra opción es preparar un ricota vegano. Una versión vegana del ricota que se hace con tofu. Si os interesa, os dejaré el enlace a la receta en las notas. Y bueno, nosotras hemos utilizado almendras para poner por encima, tostadas, pero podéis utilizar otros frutos secos, los que os gusten más. Y aunque sean los más caros, los piñones aquí quedan muy buenos. Y bueno, ya está. Si te animas a probar esta receta de pasta de lentejas con verduras, recuerda que nos encanta saber qué opináis de nuestras recetas. Y sobre todo, si le haces una foto, pues anímate y la compartes con nosotras en redes sociales, que nos encuentras siempre con Tasty Details. Visita el blog para muchas más ideas, tastydetails.com. Ya sabes que ahí lo tienes todo siempre con las indicaciones y el paso a paso. Y nos vemos en la próxima receta. No olvides dejarnos un me gusta en YouTube o en iVoox. Y si nos escuchas por iTunes, pues una valoración de 5 estrellas. Esto es lo que nos hace saber que os gusta y que esto tiene sentido. Hasta el próximo día. Un besito.